apague la luz y escuche la serie radiofónica de más impacto. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Con su disco Trópico de 1984, la cantante Pat Benatar se alejó por primera vez de su estilo hard rock y experimentó con sonidos un tanto más relajados. Incluso, la canción We Belong, incluida en ese disco, fue nominada al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Femenina de Pop. En su siguiente disco, Seven the Hard Way de 1985, siguió la transformación del sonido de la cantante, acercándose más al sonido pop de la época, lo que le consiguió dos nuevas nominaciones al Grammy por las canciones Sex as a Weapon e Invincible. Esta última fue compuesta y grabada específicamente para la película The Legend of Billie Jane, dirigida por Matthew Robbins, que fue un fracaso comercial y que luego se volvió de culto. Cuando Benatar tocaba la canción en vivo, siempre aclaraba que la canción era de una de las peores películas de la historia del cine. Invincible es muy distinta al estilo pop de Benatar de entonces y está más emparentada con el sonido hard rock de sus inicios. Del disco Seven the Hard Way de 1985, Pat Benatar, Invincible. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Luego de que el guitarrista Dave Grohl concluyera su recuperación tras sufrir una fractura en la pierna durante el Sonic Highways World Tour, el grupo Foo Fighters empezó a grabar su disco Concrete and Gold a finales de 2016. El grupo sorprendió al mundo del rock al contratar al productor de pop Greg Kurstin, que antes había trabajado con la cantante inglesa Adele para la manufactura de su nuevo disco. El resultado, según la propia banda, fue un álbum en el que el hard rock extremo se junta con la sensibilidad del pop. Dave Grohl aseguró que las canciones del disco tratan sobre el estado de polarización y enfrentamiento de la sociedad estadounidense bajo el mando del presidente Donald Trump. Se trata de un disco que habla de desesperación, pero al mismo tiempo de esperanza. Concrete and Gold, que incluye colaboraciones de Paul McCartney, Justin Timberlake y el grupo Boyz II Men, debutó en el número uno de la lista de Billboard y fue definido por el propio Grohl como una versión del disco Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band hecha por Motorhead. Del disco Concrete and Gold de 2017, Foo Fighters, Run! For your life with me. In and out. Rock and Roll en Radio V. Love at First Sting, el noveno disco de la banda alemana de hard rock Scorpions, fue grabado entre noviembre de 1983 y febrero de 1984 en los Dirks Studios de Stommeln, Alemania. Puesto en el mercado el 27 de marzo de 1984, pasó a la historia por ser el primer disco de rock en ser grabado totalmente de manera digital. El álbum alcanzó el número 6 de la lista de Billboard, ayudado por sus sencillos Rock You Like a Hurricane, Big City Nights y Still Loving You, tres de las más exitosas canciones de la historia de la banda. La portada del disco muestra una sugerente imagen en blanco y negro del renombrado fotógrafo alemán Helmut Newton, que la disquera Polygram se rehusó a distribuir en Estados Unidos y la cambió por una foto de los miembros del grupo. La canción Still Loving You, una de las baladas de rock más famosas y exitosas de la historia, cuenta la historia de una pareja de amantes que reconocen que deben terminar su relación, pero que se niegan a hacerlo, según palabras del guitarrista de la banda, Rudolf Schenker. Del disco Love at First Sting, de 1984, Scorpions, Still Loving You. I will. Rock and Roll en Radio V. La canción Psycho Killer, escrita por David Byrne, Chris Franz y Tina Weymouth, fue tocada por primera vez en 1974, cuando los tres pertenecían a la banda llamada The Artistic. Tres años después, ya bajo el nombre de Talking Heads, la canción sufrió algunos cambios y formó parte del disco debut de la banda. Hoy considerada la canción más representativa del grupo, la letra de Psycho Killer habla sobre los pensamientos de un asesino serial y, de acuerdo al portal AllMusic, es una balada de funk que parece New Wave, con un ritmo insistente y una de las líneas de bajo más memorables de la historia del rock and roll. Puesta en el mercado como sencillo en diciembre de 1977, la crítica la asoció al entonces activo asesino serial de Nueva York conocido como Hijo de Sam, pero la banda aseguró que solo se trató de una macabra coincidencia. David Byrne aseguró años más tarde que su inspiración para escribir la canción fueron personajes como El Guasón y Hannibal Lecter, que siempre serán más fascinantes que los héroes de las películas. Del disco Talking Heads 77 de 1977, Talking Heads, Psycho Killer. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f rock and roll en Radio V. Return the sender. Return the sender. A finales de 1956, Elvis Presley compró la hoy célebre casa de Graceland en las afueras de Memphis, Tennessee, que con los años se convertiría en un lugar de peregrinaje para sus más fervientes admiradores. En ese mismo periodo de tiempo, el llamado Rey del Rock grabó la canción Too Much, escrita por Bernard Wayman y Lee Rosenberg, que sería lanzada como sencillo el 4 de enero de 1957. Apenas dos días después, Presley la tocó durante su tercera y última presentación en el Ed Sullivan Show. La emisión cobró relevancia porque las cámaras se mantuvieron en un close-up fijo del cantante, supuestamente para evitar mostrar su entonces considerado lascivo movimiento de caderas. Años después se aclararía que el juego de cámaras fue propuesto por el propio representante de Presley para dar una impresión de censura por parte de la cadena televisiva y así contribuir a la imagen de rebelde que tanto ayudó a su carrera musical. Too Much sería el último sencillo puesto en el mercado por Presley antes de ser reclutado por el ejército estadounidense el 8 de enero de 1957 y ser enviado a una base militar en Alemania. Del sencillo Too Much de 1957, Elvis Presley, Too Much. Well, honey, I love you too much. I need your love too much. Who want the thrill of your tough elegy? I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. Gonna love you too much, too much. Well, you spend all my money too much. I have to share your honey too much. When I want some loving, you're gone. Don't you know you're treating your daddy wrong? Now you got me started, don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. I need your loving all the time. Need your hug and please be mine. Need you near me, stay right close. Please, please hear me, you're the most. Now you got me started, don't you leave me broken hearted. A fool for your charms. Take me back, oh baby, in your arms. Like to hear you sighing, even though I know you're lying. Gonna love you too much. I need your loving all the time. I need your hugging, please be mine. Need you near me, stay real close. Please, please hear me, you're the most. Now you got me started, don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta Megadeth. La banda emblemática del thrash metal liderada por Dave Mustaine. Miércoles 28 de marzo, 23 horas, 90.5 de FM, en la señal en línea y en la app de Radio V. Megadeth, en especiales de Rock and Roll en Radio V. luego de que el cantante Charlie Dominici dejara el grupo de rock progresivo Dream Theater, el resto de sus integrantes audicionaron a cerca de 200 vocalistas antes de contratar al canadiense James LaBrie. Con su nueva formación, Dream Theater firmó un contrato con la disquera Atco, comprometiéndose a grabar 7 discos, el primero de los cuales sería Images and Words, publicado en 1992. El disco incluye la canción Pull Me Under, que se convertiría en el único sencillo de la banda en entrar a la lista de Billboard, en la que alcanzó el número 10. Durante una entrevista radial, el baterista Mike Porno aseguró que se trata de una canción de 8 minutos y medio que fue tocada en el radio y en MTV, lo cual solo podría atribuirse a un golpe de suerte. Sobre el abrupto final de la canción, Porno aseguró durante una clínica en Atlanta en 1999 que llegó el momento en el que el grupo no sabía cómo terminarla. La canción seguía creciendo y creciendo y llegamos a la conclusión de que lo más adecuado era solo desenchufar el cable, como los Beatles hicieron con I Want You, She's So Heavy. Del disco Images and Words de 1991, Dream Theater, Pull Me Under. Thank you. Rock and Roll en Radio V. Fundada en la ciudad de Portland, Oregon, Estados Unidos en 2005 por el vocalista Brian Giles, el bajista Aaron Beam, el guitarrista Dave Sullivan y el baterista John Sherman, la banda Wreck Fang es ya una de las más importantes del subgénero conocido como stoner metal. En 2009, el grupo puso en el mercado su disco debut homónimo, una combinación de canciones de sus dos primeros EPs, a través de la disquera Sergeant House. Para 2011, ya bajo el sello Relapse Records, editaron el disco Murder the Mountains, tras lo cual salieron de gira compartiendo ese escenario con grupos como Crowbar, Helmet, Mastodon, Godsmack y Megadeth. Luego del lanzamiento de su tercer disco, Whales and Leeches, que alcanzó el número 66 de la lista de Billboard, en enero de 2014 el grupo se presentó en el Late Show de David Letterman tocando la canción Blood Like Cream con Paul Schaffer, director musical del programa, acompañándolos en el órgano. Del disco Whales and Leeches de 2013, Red Fang. Whales and Leeches. Rock and Roll en Radio V. En agosto de 1990, el grupo brasileño de thrash metal Sepultura viajó a Florida para grabar su cuarto disco de estudio, Arise. Grabado en el primer estudio ensamblado específicamente para la grabación de metal pesado, Arise es el primer disco de Sepultura que integra influencias de música industrial, punk y música tradicional brasileña. La gira promocional de Arise duró casi 2 años completos, contabilizó 220 conciertos en más de 40 países, acompañando a grupos como Ministry, Helmet, Morbid Angel, Ozzy Osbourne y Motorhead. Durante su estancia en Europa, el grupo apareció por primera vez en revistas especializadas de rock como las inglesas Kerrang, Melody Maker y Enemy. El guitarrista de la banda, Andreas Kisser, aseguró que en ese entonces, bandas como Nine Inch Nails, The Young Gods y Ministry eran parte de los hábitos musicales de todos los integrantes de Sepultura, por lo que durante la grabación de Arise decidieron incluir efectos de sonido y toques de música industrial. Del disco Arise de 1991, Sepultura. Desperate Cry. We'll be right back. Sonata. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.